la utilizó, haciéndola sufrir, trayendo dos o tres fracasos, sabiendo que era víctima de un embarazo. De una vez pensó que no tenía que abortar. Ella también quiere nacer, ella también quiere reír, ella también quiere soñar como tú también quieres poder ser feliz. Ella también quiere nacer, ella también quiere reír, ella también quiere soñar como tú también quieres poder ser feliz. Con tan solo dos semanas ya paseaba el bebé, le dijo al ginecólogo que no debía nacer. El mismo se prestó para matar al deseo, cortándole la mano también lo que niño llorando, mami quiero nacer. Un monstruo me destruye, por favor defiéndeme. El doctor